actual de la generación Z, se llama Pink Pony Club. Ahí estaba Chappell Roan en Mañanas de la X con Uribe DJ al aire. La X más música, cada vez más cerca. Cada vez más cerca, exacto. Martes, es martes hoy, ¿cierto? Sí. Hola, sí. Hoy es martes. Ocho. Feliz martes entonces. ¿Cómo estás? Pensando esta mañana que ayer estábamos sentados después de la reunión que tuvimos con el equipo, con Uribe DJ. Uh-huh. Y al igual que Dayana Rodríguez, en algún momento también he tenido la oportunidad de sentir la felicidad de dos grandes amigos y compañeros de trabajo cuando revisan sus semanas de cotización. Ayer nos abrazamos con Uribe. Me pareció sorprendente porque hace 15 años, cuando Uribe DJ y yo comenzamos a trabajar en la radio, soñábamos con cambiar la radio, con transformar este bello medio, con volvernos parte del cambio del mundo. Sí. Soñábamos con que íbamos a cambiar el mundo. Bueno, pero algo hicimos, ¿no? Algo hicimos en estos 15 años. Sí. No hemos hecho nada. Creo que algo, sí. Alejandro, nada. Algo hemos hecho, hombre, algo hemos hecho. Ya no más, no cambió Alejandro. Nada. Nos dimos cuenta, yo me di cuenta 15 años que nada sirvió de nada. No sirvió de nada que la trabajadera, que la volteadera, que la rabiadera, que la peleadera, que la sufridera, que la enemistad con aquel, que con este, con otro, no sirvió de nada, porque ahora veía yo a Uribe DJ y su felicidad ante la inminente noticia positiva de que algún día se puede largar a descansar es mucho más grande. Estamos hablando de semanas cotizadas. Es simplemente porque había hecho, esto es una tontería, o sea, le están dando demasiado. Pero es una tontería que tiene mucho demasiado significado para mí, Uribe. Dije, pues demasiado. Me levanté pensando en su cara de felicidad, porque dije, pues claro. En serio, lo escribí en mi threads. Ajá. Un día estás pensando cambiar la radio y al otro día estás feliz porque... Por las semanas cotizadas. Por las semanas cotizadas. No, pero a ver, esto es, ¿el contexto cuál es? El contexto es el siguiente, yo... Luego de tener una conversación con alguien cercano la semana pasada, dije, hey, o sea, básicamente me hizo caer en cuenta que si yo presté el servicio militar, yo puedo pedir la certificación de ese año, es válido como un año de trabajo laboral. De semanas cotizadas. De semanas cotizadas. Para el tema de la pensión, sea que uno pensione o no se pensione, vale. algo que yo no pensé, que la verdad era muy escéptico con ese tema, yo dije, eso no va a suceder. ¿Lo logró? No va a suceder. Y dije, por no dejar, entonces, muy juicioso, mandé el correo a donde había que mandarlo, un correo del Ministerio de Defensa, solicitando para mi compañía de pensiones, uh-huh. Pues el certificado, la certificación de semana. De este, entonces me devolvieron inicialmente un correo, curiosamente, al otro día. Eso fue rápido. Rápido. Donde me decían, la petición está incompleta, por favor necesitamos que nos adjunte la fuerza militar a la que hizo parte, o sea, porque hay tres fuerzas, el ejército, la fuerza armada y la fuerza aérea. Uh-huh. Entonces, ¿en qué batallón, cuándo entró, cuándo salió, tan, y si tiene copia de su libreta militar o de su tarjeta de conducta, adjuntarla en PDF con su cédula? Eso sirve para los mandé todo eso. Bien. Y ayer me llegó el correo en el que me entregaban el certificado para mi compañía de pensiones, en el que me validan ese año como un año de trabajo en tiempo a las semanas que se necesitan para pensionarse. Entonces ayer me brinqué un año. Obvio que me da alegría porque me pensione o no me pensione, porque uno no sabe, es muy incierto en este país todo ese tema y todo, pero obvio que me dio alegría ayer que me llegara 52 semanas, puff, derechito a mi cotización de pensión. Pues, sí. Y por eso entonces en mi threads esta mañana publiqué, un día te emocionas con cambiar el mundo y al día siguiente te emocionas cuando ves que te queda poco para pensionarte. Tenlo claro. te va a pasar a ti también. Este mensaje se lo emití a todos los Gen Zers que me escuchan y me ven, que son pocos. Amén, hermano. Y ya, pero de nuevo, puede que, o sea, no sé si eso suceda algún día, no tengo ni idea. Es simplemente una alegría pasajera que no pasa de ahí. Yo no, lo que pasa es que con Uri también hablamos mucho de las pensiones. Yo soy feliz haciendo radio. Y hacemos cuentas. Nadie está diciendo que... No estoy diciendo que me dé felicidad alargarme. No. Me refiero a alargarnos a descansar. Bueno, no, pues quién no... A ver... No, todos. ¿Quién no quiere, quién no quisiera descansar y que le llegue plata? O sea, es un estado ideal, ¿no? Exactamente. No, a eso... Eso es precisamente lo que yo estaba diciendo. Si lo malinterpretó, ya... Le ofrezco disculpas. No, igual. No. ¿Ustedes cuando se pensionen quieren seguir trabajando? Viene de un lugar de cariño. No, claro que no. Por supuesto que desde luego que no. Ustedes no son capaces de parar. No, pero hacen otras cosas. Te lo you juro will que be sí, surprised, sí, my friend. No, créanos, yo creo que... Te sorprendería. No, ese día sí tranquilo me dedico a hacer videitos y pendejadas. Cocinar. Me refiero a no trabajar para vivir, sino hacer otras cosas, aprender un oficio. No, digamos que es que igual... Todo depende de muchos factores, todo depende también cómo... Hay que decir una cosa, es que los hombres somos muy propensos a la depresión después de jubilarnos. Exacto, hay un síndrome, se llama el síndrome del pensionado. Sí, el síndrome del pensionado, eso es una vaina tenaz. Existe. No, ¿seguro? Y en eso hay que trabajar desde ya. Yo estoy obsesionado con eso desde la muerte de mi papá. Sí. Porque yo sí le tengo mucho susto a deprimirme, a quedarme por ahí echado. Sin hacer nada. En alguna cama sin hacer nada, no. Por eso incluso he pensado en montar como alguna cosa, como una tienda, como una vaina para tener. Claro. Porque para tener alguna cosita para hacer o de pronto practicar, ejercer un poco más el oficio de escribir, aunque ese sí que es difícil. Uy, madre, escribir sí que es difícil. Esta mañana, por ejemplo, me senté a escribir una vaina el sábado por la tarde. Que estaba cumpliendo años de muerte Kurt Cobain, me acordé, tuve un recuerdo así vivo, pero o sea, como ese recuerdo siempre, y me sucede cada vez que cumple años Cobain desde que se mató. Siempre me acuerdo de ese momento, siempre, cada año pasa por mi mente y nunca lo había escrito. Y me senté a escribirlo. ¿Te costó? Escribí en el celular. Sí. Entonces empecé como... me acuerdo, comencé diciendo eso, como... Tengo un recuerdo muy vivo de cuando se mató Kurt Cobain. Tengo un vivo recuerdo del día que hallaron muerto a Kurt Cobain en Seattle, porque... Esa es otra de las cosas, y es que los recuerdos siempre comienzan como con un discurso en tu cabeza, ¿no? Como que, y ese discurso mío siempre comienza diciendo, tienes este recuerdo muy vivo de ese día, ¿no? Y empecé a escribir, y en 2 horas, estuve 2 horas sentado en una banca, en un restaurante, en un hotel, escribiendo esto, ante la mirada juzgona de toda mi familia política, porque me fui, ¿no? Porque además ese es otro de los temas, es imposible encontrar un lugar donde uno pueda como sentarse a escribir, sino que lo coge a uno y uno tiene que coger ahí el momento y escribir, y escribí. Entonces, el fin de semana lo revisé y tenía pues errores tipográficos y toda esa vuelta. Y he intentado sentarme a escribirlo como parte de alguna cosa, un libro, una newsletter, es imposible, no soy capaz de volverlo a escribir. O sea, cojo el texto, lo miro, y está escrito, pero hay que organizarlo, hay que darle estructura. No soy capaz, no puedo, es horrible, es una de las cosas más dolorosas y tortuosas que le puedan pasar a uno, y es tener que escribir lo que uno siente, es horrible. Entonces he decidido montar una tienda. Ah, bueno, Maya. Sí, igual yo creo que en últimas. ¿Qué se llame? ¿Cómo? El Don Alejandro. Pimpo, el Pimpo. Papa Joe's. El Pimpo. Ay, sí. Muy lindo. Ah, bueno, eso está bien. Un muy buen homenaje, bien. Buen homenaje. Chévere. Muy lindo. Pero en últimas, yo creo que la ilusión de cualquiera que esté pensando en jubilarse o pensionarse algún día en su vida es básicamente, pues, poder no quebrarse más el lomo. Claro. Por plata, porque claro. En últimas, pues uno se quiebra el lomo toda la vida por plata para poder comprar sus cositas, para poder vivir. Vivir en el... dignamente. Y de pronto sí poder dedicarse a cosas que quisiera hacer por que gusto. Por su trabajo no pudo hacer de pronto, por ejemplo. Que pues. No porque te toque, sino porque quieres. Que es una cosa justo. Muy curiosa que uno. Todos queremos que venir. Uno pueda hacer eso ya hacia el... Uno no debería tener que poder hacer eso hacia el final de sus días, ¿no? Exacto. O sea, pensionémonos debería ya. Ser. Entonces, ya. Por favor, alguien sí. Que nos oiga. O bajarse, va dejar de pensar tanto en el tema de pensionarse. También. No, para nosotros es imposible. Porque yo estoy más allá que acá. Pero vuelve y juega. Yo les compartí eso porque me dio emoción más por el hecho de... De haberme... De haber recuperado un año de trabajo que no tenía ni en mente que se pudiera recuperar, por ejemplo. 52 semanas. Son 52 ahí. Semanas que funcionan muy, muy bien. Claro. Y sirven. Hay gente que no se pensiona por esas 52 semanas. Pero yo no soy una persona que esté afanada por pensionarse. Yo sí. No, yo no vivo sí. Con el afán de pensionarse porque yo no. Ayúdenme. Tampoco es una vaina que yo tenga como dentro de las grandes ilusiones de mi vida y menos claro. Con el sistema no. Como funciona actual. En un país como este. Alcanzamos. Y si sucede, sucede. Lo que pasa es que pues igual todavía falta mucho tiempo y pero 30 añitos si uno, tiene apenas. Pero si uno, pero el trabajo. Pero uno, pero de todas formas, pues que me valgan lo trabajado trabajo de una honesto. Es trabajo honesto. No, repito. Me dio mucha alegría verlo contento porque le reconocieran eso. Muy bien. Es que de verdad es son pequeñas batallas ganadas. Son pequeñas, exactamente. Sí, y no. Mucha y no la gente, mucha gente tiende a cometer el error de asimilar muchas veces necesariamente el pensar en pensión con vejez y no necesariamente, es simplemente pensar en una seguridad económica o en una tranquilidad o algo a futuro. Pero pues, en fin. Ayuda. Las generaciones. La jubilación viene de júbilo. Sí, de júbilo. Andrés. Exactamente. Wow. Eso es correcto. Wow. Bravo. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 10 de la mañana, 20 minutos. Hola, mi nombre es Brandon, llevo 4 años siendo parte del Top Team y gracias a este equipo estoy cumpliendo mi sueño de ser psicólogo analista de selección. He tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas, ayudando a mi crecimiento y al de ellos. Me siento realizado a ser parte de TP. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. A Bars on Tips, la canción la hace Shabuz y sonando las mañanas. Nunca es tarde para perdonar. Wow, qué buena frase. Ya, eso es lo importante hoy. Muy bien, hoy, ¿listo? Hoy estamos. Sí, qué sabiduría. Escribe tú. Qué cosa tan bella. Y hay un ejemplo vivo, y es que Madonna y Elton John han hecho las paces. Okay. Ay, ¿verdad que si ellos... Ellos habían tenido... Se enojaron. Mira, todo empezó en el 2002 porque Elton John dijo que Die Another Day era la peor canción de James Bond en la historia. No tenía melodía. Y siguió criticando y criticando y criticando. Entonces pasa el tiempo. Que bueno, uno diría que Elton John pues tiene todas las credenciales para decirlo, ¿no? Sí. O sea, se aprueba. Sí. Sí. En el 2012 se enfrentaron en los Globo de Oro a Mejor Canción Original. 2012, ok. Madonna por Masterpiece, sí. Y John por Hello, Hello. Y ganó Madonna. Ok. Entonces otra vez, y dele, y dele. Y seguían dele. Peleando, agarrados. Pero ahora ya... Todo cambió porque Madonna fue a visitarlo tras bambalinas a Saturday Night Live, donde él se presentó el pasado 5 de abril. Sí, con Jack Black como anfitrión. Uh-huh.